A ver si está por ahí, che. Diana Cordon, ¿estás ahí? Estoy acá, Quique. Ah, menos mal. Bueno, no, porque quería, en principio, antes de que sueltes tus pájaros libres, recordarte que hace muy poquitos días se nos fue una referente importantísima. Sí. ¿Me estás preguntando o me no, estás...? No, no, te estoy provocando para ver qué pensás sobre el tema. Sí. La verdad, Quique, que yo estoy todavía muy conmovida. Sí. Porque efectivamente, mira, el día del velorio de Nora... Sí. Fue muy impactante ver, porque creo que representó lo que Nora nos significó a todos. Espontáneamente, fue gente de las más diversas extracciones, jóvenes, viejos, chicos, Sí. grandes, gente muy humilde, gente que iba sola. Al lugar, que a mí me parece que era como si uno dijera, eso fue la expresión concentrada de lo que era Nora. Claro. ¿No? Sí, sí. Fue, incluso la noche anterior hubo gente que fue a la plaza también, pero digamos, a mí me pareció que el velatorio, incluso... había en el centro, en un lugar donde estaba justamente el cajón de Nora, había objetos, camisas, juguetes, los más diversos objetos que de alguna manera hacían sentir que Nora había estado presente con cada uno de esos sujetos, con esos grupos, etcétera. Y me parece que eso fue lo que la definió. Mira, yo la conocí a Nora, la conocí prácticamente cuando ella empezó a andar con Madre Plaza de Mayo, y tengo con ella recuerdos absolutamente entrañables, digamos, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que ella tuvo una peculiaridad, por supuesto significó lo que significaron las Madres de Plaza de Mayo en su conjunto, Sí, señora. ¿no? Sí. Desde ya. Pero ella tenía una peculiaridad, que era una persona como nosotros Ajá. y nosotras. ¿Me Sí, explico? sí. Es decir, que su presencia se fue marcando por su tesón, por el estar continuamente, pero siempre en términos de paridad. Claro. ¿No? Sí. Era una compañera más que se iba ganando el corazón, se iba ganando... las ideas, etcétera, pero siempre en relaciones de paridad, no te venía a enseñar nada. Correcto, sí. Y al contrario, Sí. yo creo que a lo largo de su vida, que fue tan coherente, Nora, porque siempre era como que estaba donde tenía que estar, por decirlo de alguna Claro, manera, claro. ella fue como aprendiendo, más que enseñando, enseñaba en todo caso con su ejemplo, mostraba su ejemplo, etcétera, pero ella siempre aprendía, viste, cuando Sí. aprendió del feminismo, Sí. aprendió del tema de la deuda externa, por Sí, ejemplo, de ¿no? la lucha de Y los hijos, aprendió de la lucha de los de la hijos. lucha de los Sí, hijos, y siempre sí. estuvo abierta a eso. Uh-huh. Y siempre tenía esa sonrisa, también era brava, porque no es que... No, Sí, era re brava también la era brava. mestiza, Sí. pero me parece que tenía una actitud global que era la de estar siempre acompañando todos los movimientos de defensa de derechos, por decirlo de alguna manera, Claro, que existen en la Argentina, y siempre con esa idea, por eso ya si sea hasta la victoria siempre venceremos, porque tenía esta idea de que es posible, digamos, y que vale la pena pelear con una salida más global, Claro, ¿no? y esto que vos decís de la gente que fue a darle un último saludito y que era gente totalmente distinta, con actitudes diferentes, pero también eso demuestra que Nora tenía muy claro al enemigo, no confundía enemigos por doquier, que es lo que se hace normalmente. Tenía un enemigo Exacto. muy claro y estuvo toda su vida combatiendo ese enemigo. Es lo que permitía que gente de pensamientos totalmente Tan disímiles, diverso. claro, la admiraran. Sí. Exactamente, sí, tal cual, porque siempre ponía foco, digamos, Eso y es, sí. tenía claro, efectivamente, comparto totalmente lo que vos decís. Y después tenía, mantuvo, que para mí, por ejemplo, yo me acuerdo que ella al principio, ella decía con orgullo que era modista. Sí, Por ejemplo, sí. para mí seguro que era modista de prendas de caridad, digamos. Claro. Sí. Y fue impresionante cómo se fue desarrollando, ¿no? Porque siempre en esa práctica fue, yo me acuerdo que al principio ella, por ejemplo, hablaba largo. Claro. Hablaba largo. Sí. Porque no había tenido que nunca que tener que afrontar, tener que hablar en público, por Sí, decirlo de alguna señor, sí, manera. señora. Y en ese intercambio que establecía emocional, que a mí me parece que eso fue muy valioso, ¿me entendés? Porque tener claro el enemigo, pelearla, y después una actitud empática, Claro. más que empática, Sí, afectiva, ¿me sí, explico? sí, sí, sí. Y creo que esas características hicieron que realmente Nora fuera alguien que no fue atravesada por ninguna grieta más que la grieta con el enemigo. Claro. Y lo tenía tan claro que no se generaba nuevos enemigos. Por ejemplo, esa actitud de ella de toda su vida de no mezclarse con los oficialismos, ¿no? Nunca Claro. meterse, aunque sean más populares, menos populares, nunca se mezcló y siempre tuvo esa conducta de estar aparte. Sí. Derechos humanos es otra cosa. Sí, coincido, pero lo que pasa que a su vez coincido que siempre defendió una posición Sí, independiente. muy bien. Siempre la defendió. La consideró básica tener una posición independiente en su accionar, Sí. pero no fue neutra ni fue solamente dedicada al tema de la lucha contra la impunidad o la lucha contra violaciones de derechos humanos en general. Sí. Después, por eso yo a mí siempre me enternecía cómo Nora hablaba del tema de la deuda, ¿me explico? Claro, claro, claro. Que ella tomó grandes problemas o cuando dice que aprendió del feminismo, Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, que lo. nada tenía que ver Sí. con su modo de vida previo Claro. a que pasó a que desapareció Gustavo, Y digamos, ¿no? tenía la posibilidad de ir como creciendo en su pensamiento, porque yo recuerdo hace muchos años cuando ella dijo, bueno, ya está, busquemos a nuestros desaparecidos, pero sería importante que levantemos la bandera de su lucha y entendamos por qué estaban luchando, cuál era el Claro. deseo de ellos para seguir homenajeándolo y nosotras, como madres, anotarnos en ese camino. Esto es maravilloso en cuanto a Sí, sí, sí. crecimiento político de ella. Sí. Yo te digo la verdad, yo creo que esa lucha de las madres hizo que muchas crecieran, ¿no? Sí, Realmente, sí. que no fueran ahora cuando uno dice, bueno, transformar el dolor o canalizar el dolor en espíritu de lucha y después la comprensión de un tema más abarcativo, reivindicar que no eran víctimas inocentes, Claro, etcétera. sí. Todo eso fue un proceso colectivo Muy bien. para mí, ¿no? Pero simultáneamente Nora tuvo su peculiaridad, ¿me Sí, explico? sí, sí. En eso que, viste, que imponían el contacto, que imponían en esa presencia de ella, por eso yo digo que era que no la sé, yo creo que la gente la quería a Ahí está, Nora, ahí ¿me está. entiendes? Sí. Además de admirarla, Sí. ella provocaba un sentimiento de afecto, de cariño, porque ella generaba esa actitud, ¿me explico? Y después tenía un tesón, Claro. estaba en todas, No, y digamos. eso que apuntás tiene más que ver con que ella no tenía un soldado, luchador adelante, tenía una madre. Después venía el soldado luchador, pero primero estaba la madre. Y esto es lo que de alguna manera cierra este comentario tuyo con respecto a que la gente la quería, ¿no? Tenía la Sí. imagen de la madre petisita y luchadora. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y eso se percibió muchísimo en el velorio. Sí. Y mucha gente decía algo así como que se nos fue una madre, algo se cierra Sí. con ella, pero lo decía desde un lugar muy personal, político. Lo decía, vos veías que había un sentimiento de pérdida profundo. Y después de anécdotas que, bueno, después que cada uno tiene sus anécdotas Sí, con Nora, ¿viste? Que eso claro. también era porque ella se mezclaba, Eso es. no te venía de afuera, no Sí. te venía a decir qué grande soy ni nada por el estilo, ¿me Sí, explico? sí, sí, sí. Sino que se integraba, se mezclaba, y entonces Claro. cada uno tiene alguna anécdota con ella. Exactamente. Y aparte estaba donde había que estar todo Y el después, tiempo. bueno, desde ya una luchadora incansable, ¿no? Incansable, sí. Che, bueno, Una luchadora incansable. Se me está entrecortando un poco la comunicación. Así que, Sí. bueno, haceme un título de lo que ibas a desarrollar hoy y lo desarrollamos la vez que viene. No, pero yo hoy no iba a desarrollar, yo hoy Ah, solo era ok, para hablar algo de Nora, bueno, no, nada más. bueno. Punto. No, Después supuse. veremos cuando nos volvamos. Está bien, pero supuse que tenías un tema y yo fui al No, encuentro. estoy con un tema porque estoy con un tema que me viene, que hoy justamente tengo un conversatorio hoy a la tarde con Sí. Daniel Feinstein, que tengo toda la cabeza dándome vuelta, que sería ¿qué cosas han cambiado desde el punto de vista de profundos cambios socioculturales a partir de la caída de la modernidad? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Vengo pensando en eso. me lo guardo como título para la próxima. Te agradezco mucho y te mando beso grande. Beso grandote. Chau, chau. Chau. ¿La escuchaste a Diana Cordon? ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en El Desconcierto.